era el señor Frajuelo. Papita mía, no sé quién es, a mí tenía rumbo y carete. Los ojos padranates, catite negro lobo, lo mismo de que me mate, Rafael que servó. Las tres, señor presidente, saca usted ya su pañuelo, a ver quién es más valiente, si la agartijo Frajuelo, que guapa es la guerrera, Frajuelo le está mandando. La agartijo entre barrera, los tucos se está peinando, que ya sonaron las tres, y hay un toro de bandera. Me dijo de reunde, ay, ya, ya, que hay un toro de reunde. Cayó el toro de reunde.